Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mañana con 30 minutos, muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga, con tu amiga Janet Flores. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Lo estoy empezando un poquito más tarde y también lo voy a terminar más temprano. Tengo un compromiso el día de hoy, entonces tengo que salir antes de lo usual de terminar el programa, así que va a haber muy pocos cortes comerciales y vamos a abarcar pues todos los temas, pero con muy pocos comerciales, o sea que va a ser un programa muy cortito, ¿ok? Bueno, para iniciar el día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 77 grados Fahrenheit con un cielo soleado. Como les decía ya días atrás, el día de ayer y antier, que venían vientos, ¿no? Vienen vientos el día de mañana, entonces eso es muy favorable a incendios. Entonces hay que tener muchísima precaución porque aparte pues van a estar temperaturas altas, sobre todo el día de mañana que vamos a pasar los 100 grados Fahrenheit como máximas. Entonces eso pues ocasiona que estas condiciones sean favorables a incendios. Entonces hay que tener mucho cuidado, mucha precaución, ¿ok? Y bueno, temperatura actual 77 grados con una calidad de aire 35, que es una calidad buena. Un viento que se registra a 6 millas por hora, una humedad de un 28% con una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 91 grados, mínimas de 67 con cielos soleados y despejados. El índice de rayos ultravioleta va a estar muy alto, va a estar un valor de 10 y la máxima exposición de los rayos ultravioleta será a las 3 de la tarde. El día de mañana, jueves 19 de junio, se esperan temperaturas máximas de 102 grados máximas, mínimas de 76 con probabilidad de vientos. Los vientos se esperan desde las 10 de la mañana en adelante. Para el próximo viernes se esperan temperaturas máximas de 97 grados, mínimas de 61 con cielos soleados. También continúa el viento el día viernes desde la madrugada. Se va a detener a las 6 de la mañana y va a regresar a las 8 de la mañana y va a estar haciendo viento todo el día del día viernes. Para el próximo sábado 21 de junio se esperan temperaturas máximas de 75 grados, mínimas de 50 con cielos soleados y despejados. También se esperan vientos, pero esto será por la tarde del día sábado a partir de las 2 de la tarde. Así que si tienen algún evento, contemplen que va a haber viento a partir de las 2 de la tarde, ¿ok? Y para el próximo domingo parece que ya se tranquiliza el viento. Se esperan temperaturas máximas de 72, mínimas de 49 con cielos soleados y despejados. Va a estar agradable el clima, va a estar hasta fresco, se podría decir, el próximo domingo para la gente que quiera hacer algo ahí afuerita, ¿no? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical seguida de la reflexión y rápidamente regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

9:52 a.m. Ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Perdón, ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros, así que nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Tu intuición y sueños te guiarán con claridad, confía en tus corazonadas para abrir nuevas puertas, es un gran día para tomar decisiones importantes. Tauro, la suerte está de tu lado en lo laboral y en lo profesional, es momento de actuar con decisión y sin dudar, aprovecha el impulso del universo para avanzar. Géminis, todo fluye a tu favor, solo necesitas sumarte con alegría. Cambios positivos se darán en tu hogar y en tu trabajo, tu energía positiva hará que todo funcione mejor. Cáncer, te liberas de lo que ya no va contigo y cierras ciclos. Esa rebeldía bonita te abrirá nuevos caminos. El amor propio será tu mejor guía esta semana. Para el signo de Leo, usa tu red de contactos para avanzar con rapidez. Tu intuición y creatividad serán claves para lograr tus metas. Es un gran momento para impulsar tu economía. Virgo, estás radiante y lleno de energía positiva. Ese estado de ánimo atraerá lo que deseas. No lo pienses más, actúa con determinación. Libra, todo indica éxito en firmas, viajes o mudanzas. Trabaja en tu actitud, sonríe y evita engancharte. No permitas que nadie frene tu brillo. Escorpión, es tiempo de cerrar capítulos y abrir nuevos caminos. Recibirás buenas noticias personales y profesionales. Resuelve ese papeleo y trámites que van a tener éxito. Sagitario, la oportunidad está abierta frente a ti. Confía en tus conocimientos y en tu experiencia. Toma decisiones basadas en tu intuición. Capricornio, la buena racha laboral continúa para ti. Haz una pausa para reconectar contigo mismo. Disfruta de la naturaleza para recargar energía. Acuario,

10 de la mañana con 7 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos a información de ciencia y tecnología. Y aquí tengo una nota interesante porque yo creo que no muchos activamos las alertas sísmicas en nuestros celulares, ¿no? Y aquí se nos recomienda que activemos la alerta sísmica en tu Android y que ganes pues segundos que salvan vidas. Saber cómo activar las alertas de un terremoto en tu celular Android podría marcar la diferencia entre el susto y la tragedia, sobre todo si a ti te da como pánico como a mí. Más bien, si nos da pánico, ¿no? De repente estar en un temblor, en un terremoto, sobre todo cuando es tu primera vez, ¿no? Que a mí me pasó en el 2020. Estábamos con el COVID y recuerden, estaba haciendo el programa por la mañana también cuando se vino el terremoto, ¿no? ¡Qué horror! Pero bueno, esta herramienta es gratuita y transforma tu teléfono en un detector de temblores y te avisa con segundos de anticipación, pues dándote tiempo para reaccionar y para protegerte a ti y a los tuyos. Tu teléfono Android es mucho más que llamadas, que mensajes, que las redes sociales, que todas esas aplicaciones con las que juegan, ¿no? También puede convertirse en un guardián silencioso que va a detectar movimientos sísmicos antes de lo que uno lo sienta. Activar la alerta de temblor es rápido, no ocupa espacio extra y puede ser vital en caso de emergencia. Entonces vamos a ver cómo funciona, cómo lo podemos configurar y por qué deberíamos de hacerlo hoy mismo, ¿no? Google incorporó en sus dispositivos Android la función de alertas de terremoto, que está diseñada para ofrecer a cada usuario una notificación previa cuando se aproxima un temblor de magnitud considerable. Y esa tecnología pues aprovecha un sensor que casi todos ignoramos, que es el acelerómetro de nuestro teléfono. Y este pequeño componente detecta vibraciones y cambios bruscos de movimiento. Si muchos celulares en una misma zona perciben una sacudida parecida, la información pues se envía automáticamente a Google y así pues se crea una red colaborativa que analiza en tiempo real la probabilidad de un sismo y emite avisos a quienes puedan verse afectados y todo pues en cuestión de segundos. Este sistema distingue entre dos tipos de alerta, la de peligro para temblores leves y la de tomar medidas, que se activa cuando la magnitud es moderada o alta y se requiere acción inmediata pues para minimizar esos riesgos, ¿no? Y bueno, lo primero que hay que hacer es ingresar a los ajustes del dispositivo Android, buscar la opción ubicación y dentro de ajustes de ubicación señala alertas de terremoto y en el número 4, el paso 4, activa la función deslizando el interruptor. Y una vez habilitada, tu celular estará conectado al sistema de detección temprana Shake Alert en zonas de Estados Unidos como California, Oregon y Washington, o a la red global de teléfonos que colaboran para detectar las vibraciones. Así que pues ahí está, ¿no? Muy interesante. 10 de la mañana con 17 minutos. Disculpen aquí la demora, me entró una llamada y tengo que otra vez salirme. La otra información que les tenía, aparte de activar la alerta sísmica, es de que hay una amenaza solar que se cierne sobre el sur de América Latina. Y entonces lo que debemos de saber antes de este impacto. Una potente tormenta solar se dirige hacia el sur de América Latina y podría provocar apagones, pérdida de comunicación satelital y fallos en la navegación. Entonces, ¿cómo nos podemos proteger de esos efectos y qué podemos esperar en las próximas horas? El sur de América Latina se encuentra en alerta ante esta inminente llegada de una tormenta solar que amenaza con afectar infraestructuras críticas, desde interferencias en GPS hasta posibles cortes eléctricos, y el fenómeno pues ha puesto en guardia a los científicos y a las autoridades de emergencia. Argentina, y en particular la región de la Patagónica, será uno de los focos principales de este evento espacial inusual. Las tormentas solares son perturbaciones causadas por erupciones en la superficie del Sol que liberan una oleada de partículas cargadas, y estas partículas viajan por el espacio a gran velocidad y al entrar en contacto con el campo magnético terrestre pueden alterar desde satélites hasta redes eléctricas. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica clasifica su intensidad en una escala G1 a G5. Cuanto más alta está la categoría, pues mayores van a ser los efectos, ¿no? Y en este caso, los científicos estiman que la tormenta alcanzaría niveles significativos de intensidad con potencial para causar interferencias en comunicaciones de radios, afectar vuelos y provocar auroras boreales en latitudes inusuales. Y estos fenómenos pues no son raros, pero sí lo es en su impacto directo sobre regiones habitadas y tecnológicamente activas. Los reportes del Servicio Meteorológico Nacional y la Base Antártica Conjunta Orcadas indican que el sur de Argentina será una de las zonas con mayor exposición, y las provincias patagónicas y áreas cercanas de la Antártida podrían experimentar apagones temporales, interrupciones de señales de GPS y cortes en la comunicación marítima, lo que preocupa pues especialmente a embarcaciones privadas y comerciales. Y este fenómeno pues sigue a otros dos eventos similares registrados en el mes de mayo, lo que sugiere una fase solar más activa de lo habitual. Y la advertencia pues también incluye a regiones australes de Chile y en menor medida a Uruguay, donde los efectos pues podrían ser más leves pero aún perceptibles. Y la verdad que cada vez que hay este tipo de tormentas solares, yo no sé si es coincidencia, pero casi siempre pues me toca hablar de cuando están estas tormentas solares, o me toca leer la noticia, tal vez no darla en vivo. Pero usualmente pasan este tipo de tormentas y de repente siempre se viene un desastre natural, ya sean tormentas eléctricas, ya sean terremotos, ya sean erupciones volcánicas. Yo no sé si está relacionado, pero nunca están informando eso. Entonces a mi parecer se me hace que obviamente sí influye, y tal vez como no es tan exacto, ¿no? Las consecuencias de estas tormentas solares, pues no dicen nada, ¿no? Pero, pues sí, hay que protegerse, ¿no? A veces uno dice, pues está tan lejos el sol, pero pues sin el sol no existiríamos, ¿no? Y bueno, pues prepararse no es alarmismo, ¿no? Es prevención ante un fenómeno natural que, aunque invisible, pues puede tener consecuencias muy visibles en nuestras vidas, sobre todo si viven por allá, ¿no? En el sur de América Latina, y se van a embarcar o a tomar vuelos, o sea, sí va a afectar pues a varias señales marítimas y también en vuelos y pues otras cosas, ¿no? Y bueno, con esto vamos a irnos a otra pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

10 de la mañana con 28 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Vamos a irnos al segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy te voy a hablar sobre un licuado de proteína con plátano y almendras que te va a ayudar a ganar masa muscular y a recuperarte mejor del ejercicio, ¿ok? Para quienes entrenan con frecuencia o trabajan pues bastante fuerte, trabajos físicos y buscan fortalecer su cuerpo, la alimentación es tan importante como el ejercicio y obviamente pues uno de los pilares nutricionales para el desarrollo muscular es la proteína, todos lo sabemos, por eso hay mucha gente que va al gimnasio y llevan sus shakes de proteína, ¿no? Y eso pues ayuda a regenerar tejidos y aumentar la masa magra. Y durante una rutina intensa de fuerza o resistencia, las fibras musculares se rompen y necesitan recuperarse con ayuda de los nutrientes adecuados. Entonces, consumir proteína en el momento justo, especialmente después de entrenar, va a acelerar este proceso y va a mejorar los resultados. El plátano es una de las frutas rica en carbohidratos naturales, lo que proporciona energía inmediata y ayuda a reponer el glucógeno muscular. Y también contiene potasio, que es un mineral fundamental para evitar calambres y equilibrar los electrolitos perdidos durante la sudoración. Por su parte, las almendras son una excelente fuente de grasas saludables, magnesio y proteínas vegetales. Y estos frutos secos no solo favorecen la salud del corazón, sino que también mejoran el funcionamiento del sistema muscular. La combinación de plátano y almendras en un licuado pues representa un impulso nutricional completo. Y también pues le puedes añadir, si tú quieres, más proteína, esa proteína en polvo, ya sea el suero de leche, que le llaman el whey protein, caseína o una versión vegetal como la de chícharo o de arroz. Y el tipo de proteína en polvo pues va a depender del objetivo personal, la tolerancia digestiva también, si es que no te cae mal, ¿verdad? Y si se siguen dietas específicas. Por ejemplo, la proteína whey se absorbe rápidamente, que es ideal para después de un entrenamiento. En cambio, la caseína se digiere lentamente y es mejor consumirla antes de dormir para una recuperación nocturna prolongada. Las opciones vegetales son ideales para quienes llevan un estilo de vida basado en plantas sin sacrificar el aporte de aminoácidos esenciales. Entonces, la receta para este batido, pues necesitas de ingredientes un plátano maduro, 10 almendras, una medida de proteína en polvos, una cucharadita de la que tú quieras usar o omitirla también, una taza de leche, la de tu elección. Yo te recomendaría que sea leche de coco o leche de almendras, ¿verdad? O de tu leche favorita, ¿no? Y una cucharadita de miel es opcional si quieres que te quede un poquito dulcecito, y unos cubitos de hielo, unos 4 cubos. Preparación, pues vas a colocar todos los ingredientes en una licuadora, vas a licuar hasta que la mezcla sea homogénea, lo vas a servir de inmediato y lo vas a tomar, ¿ok? Este batido no solo es nutritivo, sino también es fácil de preparar y te lo puedes llevar también contigo si entrenas fuera de casa. Consumirlo como parte de tu rutina post-entrenamiento puede marcar la diferencia en tu proceso de ganancia muscular. Y además es una excelente alternativa para quienes tienen poco tiempo y necesitan una comida rápida pero equilibrada. Entonces, con cada sorbo, tu cuerpo recibe proteínas, minerales, grasas buenas y carbohidratos esenciales. No solo alimentas a tus músculos, también cuidas tu salud integral y fortaleces tu desempeño físico. Esto fue lo que señalaron Infobae para este artículo, para este licuadito, ¿no? Entonces ahí está, súper sencillo, aparte va a estar muy rico. La verdad que yo extraño mi ejercicio, yo extraño poner resistencia, yo extraño mis pesas, ahorita no puedo, o más bien no debo. Pero si ustedes pueden, hagan el ejercicio, se siente uno muy bien, sinceramente, aunque sea sentados, si no pueden, o sea, hagan sus pesitas, agarren algo de que sientan ustedes que están ejercitando, ¿no?, su cuerpo, aparte de que ustedes quieran, y pues agregando la comida saludable, uno se siente muy bien, es como decirle, estoy premiando mi cuerpo también, ¿no? Y bueno, con eso voy a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta, y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. 10:35. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Hoy nos toca la lección 340 del libro Un Curso de Milagros. Y lo primero que viene es la parte de la oración, así que ahorita que les lea, si pueden cerrar los ojos, háganlo, si no, simplemente escuchen, ¿ok? Aquí damos inicio a Encuentros Existenciales. Hoy puedo liberarme de todo sufrimiento. Padre, te doy las gracias por el día de hoy y por la libertad que estoy seguro que me ha de brindar. Hoy es un día santo, pues hoy tu Hijo será redimido. Su sufrimiento ha terminado, pues Él oirá tu voz, exhortándole a que busque la visión de Cristo a través del perdón y se libre para siempre de todo sufrimiento. Gracias por el día de hoy, Padre mío. Vine a este mundo solo para llegar a tener este día, así como la alegría y libertad que encierra para tu Santo Hijo y para el mundo que Él fabricó, el cual hoy se libera junto con Él. Regocíjate hoy, regocíjate. Hoy no hay cabida para nada que no sea alegría y agradecimiento. Nuestro Padre ha redimido a su Hijo en este día. Ni uno solo de nosotros dejará de salvarse el día de hoy. No habrá nadie que no esté a salvo del miedo, ni nadie a quien el Padre no acoja en su regazo. Despierto ahora en el cielo, en el corazón del amor. Esta lección, obviamente, si pusimos atención, es un día de libertad. Es un día de agradecimiento. Es un día en el que te puedes, como nos dice aquí, regocijar, ¿no? O sea, cuando estás así súper alegres, súper protegido, ¿no? Que uno se siente que todo está bien. ¿Por qué? Porque hoy podemos liberarnos de todo sufrimiento. Recuerden que mucho de nuestro sufrimiento es mental. Y yo sé que a veces obviamente nos duelen cosas físicas. Ese es el dolor, ¿no? Por eso hay frases como que se contradicen. A veces uno dice, el dolor es inevitable, a veces dice, ¿no? Pero el sufrimiento es opcional, ¿no? Supuestamente nosotros sufrimos por lo que estamos también diciéndonos o lo que pensamos sobre el dolor, ¿no? Físico, supongamos. Y hay otros que creo que en el estoicismo lo dice al revés. Que dice que el sufrimiento, pues es real, ¿no? Así casi, y el dolor es opcional. Entonces, depende de cómo lo veas filosóficamente hablando. Yo prefiero creer también que sí, que el sufrimiento lleva más peso por nuestros pensamientos. Porque sí, sí veo la diferencia. Yo también he tenido dolores físicos y muy fuertes. Y como que el sufrimiento es otro, ¿no? El sufrimiento es ponerle más carga y sufrir por eso que está pasando o por lo que realmente nos estamos diciendo que está pasando, ¿entiendes? Entonces, el que hoy nos recuerden que podemos liberarnos de todo sufrimiento hace que demos gracias por este momento, hace que demos gracias por la libertad que se nos está brindando, porque hoy es un día santo, porque hoy eres redimido, porque hoy tu sufrimiento ha terminado. No importa lo que estés viviendo, lo que esté pasando en tu entorno, tú realmente cree que el sufrimiento ha terminado. Que hoy te liberas de todo sufrimiento. Que hoy agradeces por este momento. Que gracias al perdón o a través del perdón se libera todo sufrimiento, ¿ok? Entonces, vinimos a este mundo o a este día, vamos a ponerle más concreto, ¿no? A tener este día libre de dolor, libre de sufrimiento y llenos de amor. Entonces, hoy vamos a recordar que hoy puedo liberarme de todo sufrimiento. ¿Por qué? Porque a veces la angustia, el estrés, la desesperación, la decepción, ¿no?, vienen a nuestras vidas. Y a veces vienen de una manera muy tenue, que pareciera que pues se apareció ahí de la nada, cuando realmente pues ahí ha estado entre nosotros y no le habíamos puesto atención. O sea, cualquier emoción que venga, que sea lo contrario al amor, es del ego, ¿no? Y esa emoción que viene, pues, supongamos alguien te hace la cara chueca, no sé, alguien te hace supuestamente enojar, ¿no? Entonces viene ahí la ira, sale la ira y piensas, ah, no, yo no lo traía, me acaban de hacer enojar fulanito, fulanita, mi jefe, mi pareja, no sé, familia, bla, bla, bla, ¿no? Gente que tal vez ni conoces y te la acabas de topar en el tráfico o en la calle, no sé. Y decimos, ¿no? Saqué la ira por esa persona, ¿no? Esa persona me trajo la ira. No. Si hay ira en nosotros, va a salir en cualquier momento. Y ese va a ser nada más la proyección para que podamos sacar lo que nosotros cargamos. Si trajéramos siempre paz en nuestra vida, pues pasaría lo que pasaría a nuestro alrededor y nada nos iba a perturbar, ¿no? Vamos a mantenernos firmes. ¿Por qué? Porque tienes tal vez una mente bastante entrenada, ¿no? Por eso nos decía que nuestra mente es una tierra fértil, o sea, la mente de nosotros no va a saber si lo que le estamos diciendo es verdad o es mentira y se lo va a creer. Yo a veces me pregunto, los actores, las actrices, ¿no?, que hacen personajes, que tienen que hacer pues sus personajes de asesinos o de malos o que se enojan o que, o sea, todo eso, dices tú, pues quieras o no, te tienes que terapiar después, me imagino, o sea, para sacarte de esos personajes, porque tu cuerpo, tu mente no va a saber que realmente no estabas enojado, porque estás actuando enojado, ¿no?, o enojada. ¿Qué pasa con nosotros cuando nos enojamos? Obviamente nuestro cuerpo reacciona, se pone rojo, la cara, la piel, nuestras facciones, nuestros órganos internos se tensan, nos duele la panza, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando alguien está bien enojado. Entonces, ¿cómo le vas a decir a tu mente, es actuación, son mentiras? Está cañón, ¿no? Entonces, bueno, me metí en un lugar que no me debería de haber metido, ¿no? Eso yo nada más, a veces me lo cuestiono. O sea, la gente que es un actor, una actriz, me imagino que deben de tener también como que ese otro lado en el que se tienen que liberar de eso, de ello, y decirle también a su mente, a su cuerpo, no era verdad. Esto sí es verdad, ¿no? Para que no se afecte, no sé. Pero bueno, hoy nos vamos a liberar de todo sufrimiento. Hoy puedo liberarme de todo sufrimiento. Hoy, en este miércoles, mitad de semana, pase lo que pase, suceda lo que suceda, venga lo que venga, vamos a recordar que podemos liberarnos de todo aquello que nos hace sufrir. Hoy nos vamos a regocijar. Hoy no hay cabida para nada que no sea solamente la alegría y el agradecimiento. ¿Ok? Entonces, estamos a salvos. Es como cuando ves a una madre cargando a su hijo en los brazos y el bebé está muy tranquilo. La bebé está muy tranquila. Así siéntanse ustedes, protegidos, abrazados. ¿Por quién? Por nuestro Padre, ¿verdad? Y aquí finalizamos Encuentros Existenciales.